las vueltas que la vida da. Llegando a casa, nada en su lugar. Juguetes tirados en cada rincón. Desorden soñado, no hay nada mejor. Las noches tranquilas ya no son más. Son mezcla de llantos, pañales que van cambiando rutinas, llenando de amor. Con cada sonrisa y tu primer ajón. Luz de mis ojos, hija amada. Cantándote al oído. Ay, mira las vueltas que la vida da. Ya no pensaba volver a mirar. Tantos dibujitos, granja de Zenón. Con tu llegada aquí todo cambió. Y ese andador que va como loco, recorre, recorre y se pecha con todo. Y en pocos días vas a caminar. Y en cada paso que des voy a estar. Amada, sé que aún no entiendes lo que digo, pero te abrazo con el alma para que sientas mis latidos mientras duermes muy bajito. Voy cantándote al oído. Luz de mis ojos, hija amada. Sé que aún no entiendes lo que digo, pero te abrazo con el alma para que sientas mis latidos mientras duermes muy bajito. Voy cantándote al oído. Mientras duermes muy bajito, voy cantándote al oído.